Dame 5 segundos de esta cuenta atrás para ver tu mirada a través del cristal, para respirar profundo y olvidarme de este mundo. Solo necesito sentirte en mis brazos, amor. Sentirte en mis brazos, amor. Esa luz que ilumina con intensidad es la misma que vimos antes de saltar a este vacío que nos llena, nos seduce y nos condena a vivir por siempre unidos en la oscuridad. Estamos hace tiempo, pero sin darnos cuenta que cada momento es un viaje al destino. Camino contigo sin mirar atrás. Si no estás, no sé dónde van tus manos abiertas buscando las mías, la dulce agonía de verte llegar. Horizonte se ha quebrado, lo vivido es un regalo. Si conservo los momentos siempre en el corazón. Estamos hace tiempo sin arrepentimientos, un valle desierto, promesas al viento, momentos que nunca se repetirán. ¿Cómo dar todo marcha atrás? Quisiera doblar las líneas del destino y brille por siempre tu estrella fugaz. ¿Dónde van los sueños? ¿Dónde lo que perdemos? Estos hilos de plata nos conectan con el cielo. ¿Dónde van? ¿Dónde van? ¿Dónde van los momentos que fuimos dos? ¿Dónde van? Que fuimos.